El gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, en las últimas horas manifestó cierto optimismo respecto de la licitación por el área petrolera Medanito y anunció que en el caso de que no haya ofertas, como se especuló en las últimas semanas, el pliego volverá a la legislatura. Vamos a hablar con Marcelo Rucci, que es el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, te pregunto a vos, ¿sos optimista respecto de esta licitación? El otro día diste a entender de que hay alguna información de que, por ejemplo, Petroquímica Comodoro Rivadavia no estaría interesada en seguir explotando la zona. ¿Qué sabés? ¿Qué estás viendo? Veo lo que veo, la realidad, ¿no? Todos sabemos que hasta el momento no ha habido ningún oferente a la licitación de Medanito y otros yacimientos que también opera PCR. Esa es una realidad. Dicho por PCR, no tiene intenciones. No va a pedir PCR una prórroga. Seguramente se le puede pedir, si sale desierta la licitación, las provincias no están en condiciones o no quieren seguir con la prórroga PCR. Así que, bueno, queremos ser todos optimistas, ojalá que se presente y que haya oferentes y que definitivamente se termine esta novela que le está haciendo tan mal a la provincia de La Pampa y a muchos trabajadores, ¿no? Según tu mirada, Marcelo, ¿el pliego ahuyenta un poco a las empresas? Mira, no son las condiciones que están dadas en el mercado. Podés ver que en cualquier otra de las provincias ninguna supera el 12%. Uh-huh. No hay un bono de 50 millones de dólares para... Son totalmente diferentes la manera que se maneja, ¿no? Entonces, lo veo difícil, pero ojalá haya alguna. Yo te digo, nosotros no nos interesa tirar para un lado o para el otro, nos interesa que una empresa se presente, haya oferente y que operen y que la gente trabaje y se termine el problema ahí. Y eso es lo que nosotros pretendemos y queremos. Uh-huh. Recién justo se cortó un poquito la señal de la comunicación cuando aludías al bono de 50 millones de dólares. ¿Qué decís que es algo como muy extraordinario, muy pesado de afrontar para quien quiere invertir? ¿Eso te parece? Me parece que sí, pero ya te digo, bueno, sabrán los legisladores, el gobierno de La Pampa, seguramente tienen que tener conocimiento de lo que están haciendo y ojalá les salga bien. Nosotros queremos que le vaya bien a La Pampa y fundamentalmente a esta cantidad de familias que están en esta problemática hoy. Así que si sale y hay oferente y todo ese tipo de cosas, en buena hora, ojalá, y estemos hablando de otra cosa a partir del 9, 10 de febrero, ¿no? La situación laboral de las centenas de trabajadores y trabajadoras en este momento, ¿cuál es hoy, en este momento? Incertidumbre porque, como ya te digo, no está definido nada, no hay expectativas porque todavía no se ha presentado a nadie. Ojalá que se presente alguien lo gane y pueda seguir. Eso es lo que queremos todos, pero bueno, ya te digo, esto lo trabajaron los legisladores junto con el gobierno de la provincia, sabrán lo que hacen y ahí vamos a estar esperando eso, ¿no? Bien, te cambio un poco de tema, no tanto porque una cosa por supuesto que se vincula con la otra. Estábamos tomando nota de que el sector político al que representás, más allá del sindicato, está la Fuerza Neuquina y Federal, que es un partido, ya tiene su personería. ¿Qué significa esto? Y te lo consulto respecto de lo que se conversó en algún momento de que pueda tener también una pata pampeana este partido político. ¿Cómo están avanzando con eso? Estamos bien, he tenido comunicación con compañeros de algunos otros gremios que están interesados en participar en un frente. Hay que darle forma. Tenemos hasta acá dos frentes que estamos trabajando, que pudimos conseguir la personería que es Neuquén, estamos trabajando en Río Negro, y la idea también es llegar a La Pampa, ¿no? Uh-huh. Ahí el vínculo con Leonel Monsalve, el intendente de 25 de mayo, es el camino natural de ese frente, ¿lo ves así? No, a ver, acá nosotros tenemos total independencia. todo el que se quiera acercar, que tenga buenas intenciones de tener una participación activa y compromiso con los trabajadores, las puertas están abiertas, pero acá nosotros no tenemos compromiso con nadie, ¿no? Uh-huh. Marcelo, te hago una última pregunta. ¿Qué mirada tenés del proyecto de reforma laboral? Creo que tiene que consensuarse un montón de cosas, ¿no? En este proyecto no hay ningún beneficio para los trabajadores. Son beneficios que van a tener las empresas. Una vez más, es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿no? Pero, bueno, todavía falta discutir. Vamos a ver cuál va a ser el proyecto definitivo que presente y vamos a ver en qué nos toca a nosotros. Y si nos llegara a tocar, ¿cómo seguimos para adelante, ¿no? Bien, ¿se sienten consultados por los legisladores, legisladoras, como sindicato? Absolutamente nada. ¿No ha habido ningún contacto? No, nada. ¿Y tenés una opinión respecto de los movimientos de las centrales sindicales frente a el tratamiento de este tema? No tengo mucha relación con la CGT, pero bueno, es momento de que tomen cartas en el asunto, ¿no? Que defiendan los intereses de los trabajadores. Creo que para eso están, y esa es la responsabilidad que tienen. Marcelo Rucci, gracias por el contacto, y si bueno, queda algo más que agregar, te escuchamos también. No, gracias a ustedes por llamar. Marcelo Rucci es el secretario general del Sindicato de los Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con esta mirada de incertidumbre, según sus palabras, respecto de lo que pueda pasar con el área Medanito.